Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el segundo episodio, el segundo podcast de este programa que se llama Metamorfosis, que se transmitirá los martes de 11 de la noche a 1 de la madrugada. Los acompaña Luis y bueno, quiero mandarles un agradecimiento y un cordial saludo a las personas que nos han contactado vía correo electrónico o vía Messenger, dándonos sus puntos de vista acerca de los diferentes programas, ¿no? Que han sido favorables muchos. Y bueno, en particular de este programa hemos recibido bastantes comentarios o críticas positivas. La verdad es que eso nos alienta a seguir haciendo las cosas como lo estamos haciendo y mejorarlas, ¿por qué no? Y bueno, este programa va a estar realmente bueno, ¿no? Vamos a hablar igual vamos a recordar algunas bandas que marcaron, ¿no? El rock and roll. Y bueno, la primera banda que me toca recordar es nada más y nada menos que Queen. Bueno, esta banda, hay que contextualizar un poquito lo que ha hecho Queen últimamente, ¿no? Y bueno, Queen, me acuerdo en el 2002, en el concierto del Jubileo de la Reina, que fue aquel gran homenaje por los 50 años del reinado de la Reina Isabel, que hicieron un homenaje a bandas inglesas. Bueno, por ahí tuvieron su como que el resbalón con Ricky Martin, ¿no? Que fue el que abrió. Pero el Queen, por ejemplo, Brian May, el guitarrista de Queen, recuerdo que estuvo, abrió el concierto y además estuvo arriba del Palacio de Buckingham. Fue impresionante escucharlo con la guitarra tocar la canción de God Save the Queen. La verdad es que, bueno, obviamente el himno a la reina. Y la verdad es que fue impresionante, realmente a mí me gustó demasiado ese concierto. Y bueno, Queen últimamente ha hecho, grabó en el 2005 un disco con Paul Rogers, que era el guitarrista de Bad Company. Y bueno, este hombre fue el que hizo tomó el lugar de Freddie Mercury. Y bueno, vamos a escuchar la canción Killer Queen. Estamos en Metamorfosis de Rock and Radio, no se despeguen, esto es Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. And at a time of invitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, jealousy. Beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. She might have been again incidentally immune that way. Perfume came naturally from Paris, because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely right. She's trying to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the best, insatiable and appetite. Wanna try? acabamos de escuchar Killer Queen del disco Sheer Heart Attack, que se editó en 1974. La verdad es que es un buen disco, trae buenas rolas. Y bueno, hablar de Queen es que se nos venga a la mente el nombre de Freddie Mercury, ¿no? Y bueno, este hombre muere el 24 de noviembre de 1991. Como ya sabíamos, él padecía SIDA. Y bueno, a causa de una bronconeumonía es lo que hace que él fallezca. Y bueno, después de su muerte, él dejó grabadas algunas canciones y se editarían después de su muerte en un disco que se llama Made in Heaven, que bueno, aparecen las caras de Brian May, Roger Taylor y John Deacon en la portada, y la silueta de Freddie Mercury atrás y un cielo, ¿no? Está bastante interesante y bastante emotivo el disco. Además, hablando de un poquito de lo que dejó, él tenía planeado ya, él había compuesto la canción de Barcelona, el himno de las Olimpiadas que se iban a dar en 1992. Y la verdad es que tristemente él ya no pudo cantarla, ¿no? En este evento, pero aún así se utilizó como el himno de este gran evento en Barcelona. Y bueno, ¿qué ha hecho Queen últimamente? Después de su muerte, como ya lo había dicho en el bloque anterior, Queen editó el pasado 2005 un disco que se llama Queen and Paul, más Paul Rogers, el vocalista de Bad Company. Y la verdad es que, bueno, yo creo que muchas personas, y más que nada a los conocedores de Queen, se nos viene a la mente ya lo que es la voz de Freddie Mercury, ¿no? Esa voz no se puede borrar tan fácilmente. Y escuchar canciones de Queen con otra voz, la verdad es que, aunque toquen los mismos, no creo que tengan tanto éxito. Además, en el soundtrack de la película Corazón de Caballero, la verdad es que de los mejores covers que he oído de Queen es Robbie Williams cantando We Are the Champions con Brian May y Roger Taylor. La verdad es que es una canción muy emotiva. Además, como que Robbie Williams sí logra no llenar en todos los aspectos, pero sí logra asemejarse, ¿no? Más bien a lo que era la voz de Freddie Mercury. Y bueno, el disco más reciente que tenemos de Queen, obviamente más reciente porque se editó en 2004, es una grabación que se llama Queen on Fire. Es un concierto que se hizo el 5 de junio de 1982 en el MK Bowl. Y la verdad es que está muy bueno, vienen canciones, vienen las típicas canciones, ¿no?, de Queen. Y bueno, obviamente era el mejor momento de Queen como para tenerlo en nuestra memoria. También está en DVD. Y vamos a escuchar ahorita una canción de otro grupo, que bueno, también se nos viene a la mente el vocalista por alguna extraña razón, ¿no? Este grupo se llama Black Sabbath. Y bueno, esta banda ya hablaremos más adelante de ellos, pero vamos a escuchar una canción que se llama Iron Man. ¿Por qué Iron Man y no Paranoid? Porque la verdad ya estamos hartos de escuchar la misma canción, ¿no? Y de Ozzy Osbourne, que cada vez que se presenta es cantar Paranoid. La verdad es que vamos a romper un poquito ese esquema y vamos a escuchar otra gran rola. Esto es Metamorfosis, no se despeguen. Acabamos de escuchar Iron Man de Black Sabbath. Y bueno, es una gran canción, uno de los grandes clásicos de Black Sabbath, aunque en esta generación no ha sido tan popular. La verdad es que Ozzy Osbourne compuso estas grandes canciones junto con Tommy Iommi. Y bueno, Geezer Butler en el bajo, por ejemplo, Bill Ward en la batería. La verdad es que es una gran banda, ¿no? Y bueno, hablar de Black Sabbath es como remontarnos a los principios del metal. De hecho, muchos lo consideran como la primera banda de heavy metal que existió. Además, bueno, pero la historia de Black Sabbath es como que muy curiosa, ¿no? Porque ellos empiezan siendo una banda de blues. De hecho, se llamaban Polka Talk Blues Band. Y bueno, años más tarde cambiarían a Earth. Y bueno, seguirían con las raíces de blues, fíjense. Bastante extraño. Pero bueno, el grupo Earth se tuvo que cambiar de nombre, ya que existía ya el grupo Earth, Wind and Fire. Y bueno, iba a haber una como que pequeña comparación, o no sé, algo raro, ¿no? En esos dos nombres. Y bueno, deciden ponerle Black Sabbath porque Geezer Butler era fanático de los libros de magia negra, ¿no? De todo lo oscuro. Entonces, bueno, componen ya haciendo Earth una canción que se llama Black Sabbath y deciden adoptar el nombre para que sea el nombre de la banda, ¿no? Y bueno, como muchos lo han catalogado, no sé, satánico o algo así bastante extraño, la verdad es que no lo creo. Y bueno, un dato curioso es que en Heaven and Hell, el disco que se edita en 1980, Ozzy es destituido debido a su exceso de vicios, ¿no? Hacia las drogas, como había pasado en muchos grupos y en personajes de aquellos tiempos. Y bueno, el que lo sustituye es Ronnie James Dio. La verdad es que es una buena voz. Me tocó verlo a él en una gira que hizo Deep Purple, que vino a México en el Auditorio Nacional, donde tocó con la Filarmónica. La verdad es que tocó grandes canciones. Tocó canciones, obviamente, de él solo. Pero se aventó la canción de Smoke on the Water junto con Deep Purple. Y la verdad es que bastante buena. Y la voz muy parecida a Ozzy Osbourne. Y bueno, lo más reciente que tenemos, en 2004 editaron un DVD que se llama The Black Box, The Complete Original Black Sabbath, que viene de los años de 1970 al 1978. Vienen videos remasterizados, obviamente canciones y conciertos. La verdad es que está muy bueno, deberían de comprarlo. Y bueno, lo siguiente que vamos a escuchar es una de las grandes voces, de las voces más peculiares que han existido en la música, y bueno, en el rock and roll. Y seguimos con lo británico, ¿por qué no, no? Porque yo siento que es de lo mejor que ha venido. Aunque trataremos de variar para que no todo sea británico. Y bueno, este hombre, espero lo reconozcan, se llama Roderick David Stewart. O bueno, más conocido como Rod Stewart. Y bueno, este hombre es de los personajes más populares en la cultura pop, por así redundar. Y bueno, vamos a escuchar la canción más representativa de este hombre, se llama Maggie May. Regresamos y vamos a hablar un poquito de lo que fue Rod Stewart. Esto es Maggie May, no se despeguen. You turned into a lover and mother, what a tried anymore. You led me away from home, 'cause you didn't wanna be alone. You stole my heart, I couldn't leave you if I tried. Escuchar Maggie May, la canción más representativa de Rod Stewart. Y bueno, esta canción viene en el disco Every Picture Tells a Story de 1971. Y bueno, esta canción cuenta con la colaboración del guitarrista Martin Kittenton. Y bueno, por razones de tiempo tuvimos que recortar la canción. Y bueno, recortamos toda la introducción. Que bueno, es una guitarrita como que del estilo medieval. Bastante interesante la propuesta, ¿no? Bueno, si les interesa, pues deberían de comprar el disco porque es bastante bueno. Y bueno, hablando de Rod Stewart, ¿qué es lo que ha hecho últimamente? Ha editado ya muchos, como que ya encontró el clavo, ya le dio el clavo, ¿no? De dónde sacar mucho dinero y ya lleva el cuarto volumen del disco The Great American Songbook, que son más que nada canciones que él escuchaba cuando era niño. Y sus papás la ponían, ¿eh? Son clásicos de la música, ¿no? Y vienen canciones hasta de Paul Anka y vienen canciones de Frank Sinatra, por ejemplo. Y en ese nuevo disco tiene duetos con Diana Ross y con Elton John. Suena bastante interesante, aunque ya se alejó un poquito del rock and roll. Y bueno, un dato curioso es que en el 74 Ron Wood le pidió que se uniera a los Rolling Stones. Fíjense, imagínense que Mick Jagger hubiera dicho ya no quiero estar en los Rolling Stones y Rod Stewart hubiera sido la voz de los Rolling Stones. Hubiera sido como que bastante interesante, ¿no? O hubiera pasado lo mismo que Paul Rogers, ¿no? Con Queen. Bueno, espero les haya gustado este programa. No se despeguen, el próximo episodio va a estar bastante bueno. Ya tenemos preparado un tema que va a estar bastante como que polémico, ¿no? Porque es más que nada el rock satánico. Vamos a ver si realmente existe el rock satánico o esas canciones son consideradas rock satánico. A mí me quedan mis dudas, pero ya alegaremos eso después. Les doy mi correo electrónico, es treco-2m3@hotmail.com. Se los deletreo, treco-2m3@hotmail.com. Les doy la página de internet para que bajen los demás podcasts, es www.angelfire.com/blog/rockandradio. No se despeguen, manden sus comentarios, por favor. Esto es Metamorfosis, adiós. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.